Son las 8:01. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En esta oportunidad no tenemos el audio de antimafia del periodista Almendras. Tampoco a pedido de ustedes, digamos, no vamos a descansar un poco de las noticias del país que los tienen un poco aparentemente cansados. Vamos a hablar de cosas mundiales. Antes de entrar en materia, queremos recordarle que hace exactamente 10 años ocurrió aquel fatídico 11 de marzo del 2011 que pasó a la historia por el triple desastre ocurrido en Japón. Un terremoto de grado 9 en escala sismológica de Richter dio paso a un tsunami y el mayor accidente nuclear del siglo XXI. Estos tres desgraciados fenómenos sacudieron la costa noroeste de Japón, perdón, noreste de Japón, dejando por el camino cerca de 30.000 vidas humanas. 10 años después, todavía hay más de 2.000 personas desaparecidas. Ahora la costa japonesa está protegida por un muro gigante de 400 kilómetros que protege de posibles tsunamis. Ha costado más de 11.000 millones de euros y protege una de las zonas más afectadas. Todavía hay una mayoría de personas que tiene miedo al pensar que puede seguir habiendo radiación. De hecho, se han encontrado grandes cantidades de cesio-137. Por lo tanto, en este momento es absolutamente inhabitable Fukushima. Pero a grandes rasgos lo que pasó fue el 11 de marzo un fuerte sismo que provocó el tsunami que azotó la central. Se cortó la corriente y el sistema de enfriamiento deja de funcionar. Por lo tanto, al dejar de enfriar, los reactores entran en fusión. Y eso fue lo que produjo el derrame de la radioactividad que hasta el día de hoy está activo. El 15 de marzo se registra un pic radioactivo en la atmósfera que permanece en un alto nivel durante varios días. En mayo del 2012, vale decir, más de un año después, más de 164.000 personas siguen desplazadas por obligación de la ciudad de Fukushima. Ahora, ¿qué pasa? Que tienen algo en común, algo evidente. Ambas son reacciones nucleares, la fusión y la fisión nuclear. La fisión nuclear es la destrucción de un átomo por el disparo de otros átomos y eso produce una liberación de energía. Y la fusión nuclear es la manera de obtener energía nuclear más sana, pero que el hombre todavía no ha sido capaz de implementarla. La energía en forma de calor y dentro de las centrales nucleares se transfería el agua contenida en un enorme depósito para generar vapor de agua a alta temperatura que será inmediatamente utilizado para accionar en conjunto las turbinas cuyo movimiento generará la energía eléctrica. A ver, un comentario. Japón, como ustedes deben saber, recibió el año 45 dos bombas nucleares. Es el único país que ha sido bombardeado por bombas nucleares, por lo menos derechamente, digamos. Las otras que han usado en Irak y en Kosovo son bombas de uranio empobrecido, que también podríamos decir que son de carácter nuclear. Pero en el caso de Japón, después de haber sido bombardeado por energía nuclear, optaron por la energía nuclear como energía para producir electricidad, que no es la forma más ineficiente de producir electricidad. Absolutamente, bueno, algún día podremos hablar de eso, pero no voy a entrar en detalle en eso, pero es una forma muy ineficiente. De hecho, hay 500 reactores nucleares y apenas sobrepasan el 10% de la energía nuclear en el mundo. O sea, perdón, la energía eléctrica. Es muy poco la eficiencia de la producción de electricidad por parte de los reactores. El objetivo de los reactores nucleares es otro, que es justamente que haya radioactividad en el ambiente para que aumente el cáncer, para que disminuya la población. Y también un objetivo que se lo vamos a comentar más adelante, que tiene relación con el anticristo. Pero como estábamos hablando de esto, para no extenderme demasiado, decir que al ritmo que estaba saliendo la contaminación del Fukushima, en 3 años el planeta, o sea, no estaríamos todos contaminados. Sin embargo, no ha sido así porque ha habido intervención de los seres extraterrestres disminuyendo la contaminación, especialmente del Océano Pacífico, que le afecta directamente, por ejemplo, a las costas de Estados Unidos y Canadá, que están justamente al frente de Japón. Y también, por supuesto, llega aquí al Océano Pacífico Sur, donde estamos nosotros. Entonces, sigue y se teme que, tal como en Chernóbil, el problema mayor de contaminación radioactiva empezó 10 años después de la explosión. Ahora que cumplimos 10 años, se teme que esto va a ser cada vez peor. Es un problema del cual no se habla, porque al poder no le interesa tenerlo como un problema oculto. Han hecho un muro de contención impresionante, pero si hay un terremoto y un tsunami grande, como sabemos que va a haber, va a seguir y aumentando el problema. Ahora, es un hecho que Japón no entendió, siguió con la energía nuclear, que es una energía de muerte, es una energía prohibida, porque lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, dice la Biblia, y se refiere justamente al átomo. En la energía nuclear de fisión se produce la fisión, o sea, la ruptura del átomo. Y eso está prohibido de acuerdo a las leyes del cosmos. Entonces, Japón va a recibir lo que le corresponde por esto y muchas otras cosas que ha hecho. De hecho, Japón va a desaparecer. Va a desaparecer bajo el agua, completamente. Pronto. Entonces, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ser pronto, está profetizado. Entonces, es cuanto les quería comentar respecto de lo que es Fukushima, porque se conmemoran 10 años de una catástrofe de la cual se habla muy, pero muy poco. Nosotros siempre hablamos de las señales. Es importante que reconozcamos las señales porque en este momento hay señales para los que tienen fe y pronto habrá una señal para todos, pero cuando llegue esa señal va a ser tarde, porque todos van a reconocer esa señal y tal como dice la Escritura, dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Va a ser tarde para arrepentirse. Entonces vamos a hablar de algunas señales que son muy llamativas. La reciente aparición de pájaros y peces muertos, todos lo hemos visto en noticieros y en todas partes, ¿cierto? En por lo menos 15 lugares diferentes de la Tierra ha detonado la imaginación y encendido todas las alarmas sobre las causas de estas muertes repentinas de animales. Hay profecías bíblicas que mencionen específicamente la muerte de pájaros, peces y animales en la Tierra como una señal divina. ¿Es Dios causante de estas muertes? No, los mismos científicos e investigadores reconocen que la contaminación del planeta, el desequilibrio y la desarmonía que existen en este mundo son los factores determinantes de la muerte de estos animales, que por cierto, en sus diversas especies, desde osos polares y sapos hasta los perros y leones, todos ellos sufren la alteración de los ecosistemas en que viven. Ahora bien, ¿qué efecto tiene en la gente el enterarse que estas muertes de pájaros, peces y cangrejos, etcétera, ocurren? Hay quienes consideran que es alarmista señalar estos acontecimientos y el infalible cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la urgencia de estos tiempos. Otros lo consideran un acontecimiento raro pero normal. Y circulan todo tipo de teorías de conspiración al respecto, desde el ensayo de armas biológicas, químicas, la famosa arma HAARP, hasta la gripe aviar. Es decir, se trata de negar un hecho incuestionable, que estos sucesos hacen pensar en el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre estos tiempos que estamos viviendo. El Apocalipsis 8:8-9 dice: la tercera parte de las criaturas que están en el mar murieron, dice la profecía. ¿Por qué? Podemos especular, pero dice eso. Y vemos como muchos animales marinos están muriendo o aparecen muertos. Y esto sucede en países que no son cristianos en su mayoría. Estados Unidos, Canadá, Italia, Brasil, etc. En realidad en todas partes, no solo en países cristianos y no cristianos. Eclesiastes 9:12 dice: a las personas que no disciernen los tiempos de calamidad y dificultad, los tiempos en los que la gente no se da cuenta del tiempo señalado por Dios, en el que vive, se les compara a peces y pájaros tomados en una trampa, y así se sienten muchos, que o se burlan de lo que sucede o son indiferentes, o reaccionan con miedo a lo que está pasando y lo que va a pasar. Eso yo creo que es bastante común que pase, ¿no? Entonces, siempre estamos, todos hemos visto señales de ese tipo. Antes de contestar con las preguntas, vamos a seguir con algunas cositas que son relevantes para no dejar cortado el tema. Aparecen ángeles viajando con mensajes urgentes de que Cristo ya viene. En Estados Unidos, los televangelistas Jim y Tammy Baker hablan de un joven en las mismas condiciones que les dijo, comillas, Jesús vendrá pronto, y desapareció. Y cuando fueron a reportar la policía que el joven había desaparecido de adentro de su auto, el auto de ellos, porque ellos lo llevaron, el policía dijo que era el séptimo que le había informado eso. Lo común de estos sucesos es que estos profetas o ángeles que desaparecen predicen catástrofes o hablan de la venida de Cristo o el final de los tiempos. Y en muchos casos son parecidos a Jesús o dicen que son directamente Jesús. El otro ingrediente es que desaparecen esfumándose de improviso. Bueno, para darse cuenta que no es un mensaje de este mundo, para eso desaparece. Y el cuarto elemento es que cuando se avisa a la policía, las autoridades dicen que han recibido otros informes similares, lo cual es necesario para darle verosimilitud a la historia. Michael Brown menciona un caso al que le informaron al sargento Barry Reed. Un automovilista de camino al trabajo había recogido a una persona en la autopista, al que describió como un hombre alto, delgado, de pelo largo y vestido con un abrigo largo y oscuro. El peatón se sentó en el asiento trasero y le dijo: estoy aquí para decirle que el final está cerca. Cuando el automovilista miró para atrás, el individuo había desaparecido del auto, con el automovimiento. Entonces, el sargento Reed dice que el mismo día había tenido tres informes similares de ciudadanos locales de buena reputación. Otro caso, una mujer conducía a Los Ángeles y recogió un anciano con una barba gris larga. En la conversación el anciano le dijo: yo soy el ángel Gabriel y voy a tocar mi trompeta. Y cuando la mujer miró hacia atrás, este ya no estaba ahí. El ángel Gabriel habla de tocarse la trompeta, que las trompetas son las trompetas del final de los tiempos. También hay un informe recogido de una mujer que conducía por una autopista y vio a un hombre joven caminando. Nunca había levantado a nadie, pero esta vez lo hizo. El hombre tenía una capucha que no permitía ver su rostro. En la conversación, él le dijo: mis labios están cerca de la trompeta, o sea, estoy próximo a tocar la trompeta en el fondo. Y cuando gritó para hablarle, el joven había desaparecido. Quedó tan sorprendida que se detuvo por unos minutos al borde de la carretera. Entonces llegó un policía para ver por qué estaba estacionado al costado del camino y advertirle que era peligroso estar allí. Entonces la mujer le dice que está muy conmocionada y no puede manejar. Y el policía le pregunta por qué. Ella le dice que si se lo cuenta no me va a creer. El policía le pide que se lo cuente de cualquier forma. Y cuando ella se lo cuenta, el oficial contesta: eres la quinta persona que me ha dicho esto hoy. Entonces, estas cosas pasan. Estas cosas pasan y no salen en los noticieros. El otro día, en el programa pasado, y a propósito de esto mismo, se me olvidó que estábamos hablando del tema de la oración y se me olvidó algo muy importante y lo quiero retomar, es muy breve. Cuando estábamos hablando del tema de la oración, ¿se acuerdan ustedes, queridos auditores, de los incendios que hubieron aquí en el 2015, en verano del 2015, en enero, cuando vino el avión ese, el supertanque y un avión ruso, y al final el avión ruso funcionó? ¿Se acuerdan que los 3 primeros días eso no salió en televisión? O sea, los medios patrocinados por el gobierno no lo daban a conocer. Tuvieron que reventar las redes para que se diera a conocer. Y empezaron a salir en televisión. Y yo me recuerdo haber visto ese día, por alguna razón, vi una parte de a mediodía que dieron una cosa en directo de un lugar, unas casas que se estaban. Un lugar donde habían casas y estaban rodeadas por el fuego. Y había una casa de madera. Y la dueña de casa era una mujer de mucha fe. Y ella rezó y pidió para que no se quemara su casa y la ofreció a todo aquel que la necesitara. Y esa casa no se quemó y salió en televisión. Después en el noticiero de la noche ya no lo mostraron. Pero en directo se les pasó y salió. Y yo lo vi. Y me acuerdo que lo vi y lo comenté con otras personas y fue una cosa, pero muy, muy llamativa. Eso es porque estaban transmitiendo en ese momento en directo y no hubo edición como hacen con los noticieros, que los editan y los cortan. Esto no, esto era en directo. Entonces se dio eso. Y la casa de madera, una cosa que no tiene ninguna explicación científica ni lógica de ninguna naturaleza, no se quemó. Y era de madera, no tenía ningún producto especial para protegerlo del fuego, nada. Y estaba rodeado de fuego y no se quemó. Entonces, es para algo que se me había quedado en el programa anterior y que creo que es muy importante que lo comentemos. Ahora, lo que se nos viene, y con esto antes, voy a decir esto antes de ir con las preguntas de nuestros auditores. Esto es breve. Muchos auditores siempre nos están preguntando alguna cronología de las cosas que van a pasar. Lo que se nos viene en el corto y mediano plazo. El aumento sostenido de las catástrofes de la naturaleza desde aquí en adelante. Terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, grietas en la tierra, pestes, hambre, frío y calor extremo, tornados y vientos de gran intensidad, tal y como lo han ido mostrando las estadísticas, la aparición cada vez más frecuente de señales en el cielo y en la tierra, un evento divino que se ha llamado el aviso, que es un suceso combinado, por un lado relacionado con un choque de dos cometas o asteroides en el cielo, que no nos dañará físicamente, pero sí nos impactará a tal punto que muchos morirán de puro miedo. Y en un cielo rojo se verá durante 7 días una gran cruz en el cielo, a 400 kilómetros de altura, que se divisará de cualquier punto de nuestro planeta, porque la cruz irá dando vuelta alrededor del planeta. De esta cruz saldrá, desde los puntos donde han estado los clavos de la crucifixión, saldrá luz. Será como mirarnos al espejo, pero con los ojos de Dios. Será una especie de juicio, pero en borrador. Un examen de conciencia individual donde sentiremos por breve tiempo la ausencia total de Dios en nuestro cuerpo. Esto será muy difícil para todos, lo que será horrible porque veremos nuestros pecados y el daño que han producido, y además de los pecados que se cometen en este mundo a diario. Todos sabremos que esto viene de Dios y servirá para despertar a muchos, aunque no pocos lo descalificarán y lamentablemente no todos se despertarán y arrepentirán. Ay de los que nos despierten con el último esfuerzo de misericordia del cielo, que es este evento. No se puede precisar una fecha de este evento, pero debiera ser muy pronto y probablemente durante un verano. Después, la guerra inminente es cada vez más próxima. Y aunque se paralizaron un poco los planes del bloque Estados Unidos-Israel al ver tan condicionado a Rusia y China, tarde o temprano se desatará porque no podrán sostener su economía construida en base a mentira, sin algo que les sirva de máscara, vale decir, la industria de armamento. para que no se destape totalmente la economía quebrada de Estados Unidos y que está destinada a sucumbir. En sus desesperados intentos por no ahogarse, irán a la guerra. Además, solo ahí se sienten fuertes. La guerra es inminente. Hoy día leían un artículo que en Ucrania el conflicto que se ve, pero muy próximo, de hecho dicen que a contar del 15 de este mes puede empezar. Son especulaciones, por supuesto, de los analistas. Hay movimiento de tropas, hay un montón de tropas, de armamento que se llevó a Rumania, que está al lado. Entonces, según ellos, es muy probable que haya guerra. Es muy probable una pequeña guerra previa para crear las condiciones para que se manifieste un falso pacificador. Será un circo preparado para que aparezca en escena el mayor engañador que conocerá la historia humana, el anticristo. Después del llamado aviso, ocurrirá un evento que se ha llamado el milagro, como para fortalecer la fe de los creyentes y ratificar lo acontecido durante el aviso. Este será un evento glorioso que podrá ser fotografiado y filmado, y se manifestarán en todos los lugares del mundo donde se ha aparecido realmente la Santa Virgen, la Santísima Virgen. Aquí en Chile será en Villa Alemana, cuya aparición fue burdamente descalificada y despreciada por lo que pasó al vidente en forma posterior. Y los sacerdotes la descalificaron justamente por el mensaje que les dio, entregándonos mensajes de amonestación y esperanza para la humanidad. Ahí veremos de verdad, y allí con este evento será separado el trigo de la cizaña, o sea, el juicio. Existen en el mundo un gran número de conspiraciones que manejan los poderosos, la élite, los dueños del planeta, quienes saben perfectamente todo lo que está profetizado. Por eso se habla del proyecto Blue Beam, una supuesta invasión extraterrestre. Se habla del proyecto Camelot, etcétera, que nos quieren engañar como lo han hecho siempre, cuando creando ellos un falso fin de los tiempos o un falso apocalipsis que hará manifestar un falso Cristo o falso Mesías. Y esto también fue profetizado. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por ello también han construido los poderosos búnkers en distintas partes del mundo, con inversiones millonarias para protegerse de lo que vendrá, y que ellos saben, porque son dueños de la información y de los científicos, pero se han preocupado de escondernos esa información a toda la población. Y lo dice la Biblia también, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Esa son la gráfica de hace 2000 años de los búnkers. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono, que es el anticristo, y de la ira del cordero, que es Jesús Cristo, el verdadero Cristo. Luego tendremos desastres naturales de marca mayor como parte de la gran tribulación, cuando exactamente se siente el trono, el falso Mesías. Y dice la Biblia también, y habrá gran tribulación como nunca la ha habido ni nunca la habrá. O sea, la tierra se va a reaccionar con la naturaleza de una forma en que va a ser prácticamente muy difícil poder mantenerse en pie. El contacto físico, a nivel físico e inminente visual y auditivo con los seres del cosmos, que vienen desde distintos puntos del universo para revelar la verdadera naturaleza de la misión y acabar con toda la mentira que ha girado en torno a ellos, tildándolos de monstruos que vienen a comernos o a robarnos los recursos, por decirlo menos. Y la gran esperanza y alegría para nosotros es que sabemos que se manifestará después de todo esto y después de 3 días de absoluta oscuridad como parte de nuestro proceso de purificación, el verdadero Cristo, con gran poder y gloria. Y todo ojo le verá, y le veréis venir tal como le habéis visto irse, para que nos embarquemos con y en la nueva conciencia. Es necesario que ocurra la purificación, que aunque dolorosa, es fundamental. Esto es lo mismo que un parto de mujer, doloroso, pero esperanzador y feliz, porque una vez que ha nacido el niño, todo se olvida y solo hay alegría. Eso es lo que les quería comentar. ¿Tenemos algunas preguntas de nuestros auditores, producción? Parte de la señora Lorena. Lorena Paola, interesante este programa, Juan Carlos, pero ya tuvimos la experiencia de dos bombas nucleares. ¿Qué posibilidades tenemos de que pueda ocurrir una tercera guerra mundial, Claudio, y utilizar bombas nucleares? ¿A quién le conviene finalmente? ¿Y eso usted lo avisó que puede ocurrir prontamente? Parte de. Sí, Lorena. Mira, sí, ocurrieron como tú sabes, la historia dice que ocurrieron bombas nucleares, tiró a Estados Unidos para terminar con la guerra, contra Japón, contra ciudades, contra civiles. Un genocidio nefasto, peor que los nazis. Y lamentablemente, la tercera guerra está profetizada. Y no solo está profetizada, sino que es inminente, no lo dicen solo los profetas, sino que los analistas, los especialistas en el tema, todos dicen que la guerra es casi inevitable. Es casi inevitable porque Estados Unidos, con su soberbia, que seguramente tú conoces, no va a aceptar pasar a un segundo lugar, a un lugar secundario. Están empezando, por ejemplo, a comercializar con euros, ya se están comercializando con yuan, perdón. Entonces eso le va a quitar, va a terminar de liquidar la economía norteamericana. Y todas las guerras que existen empiezan por causas económicas. Cuando los países se ven desesperados, empiezan las guerras. Y cuando un país que tiene armas nucleares se ve perdido, ¿qué va a hacer? Las va a usar. Es evidente. Ahora, la Tierra no se va a destruir porque está resguardada por los seres extraterrestres, los seres de luz. Ellos van a impedir, cuando empiece a caer bombas nucleares, ellos van a tomar el control para evitar que se destruya el planeta. Entonces, la guerra nuclear es probable que ocurra, pero solamente va a empezar. Van a caer un par de bombas y del resto ya los seres de luz toman el control y listo, y se acabó. Y bueno, la tecnología que tienen ellos es inimaginable para nosotros. Entonces, una bomba nuclear a ellos no les hace nada, porque ellos cambian de dimensión. Ellos están en la dimensión física y pasan a la dimensión no física a voluntad. Entonces, una bomba nuclear no les hace absolutamente nada. Entonces, ellos tienen una tecnología, pero que no nos podemos imaginar. 15 mil millones de años de evolución más que nosotros tienen. Entonces, te puedes imaginar la tecnología que ellos ni siquiera andan a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del pensamiento. Entonces, es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, no hay ningún punto de comparación. Son en la antigüedad, cuando se presentaron en la Biblia, eran tildados de dioses. Siempre fueron tildados de dioses en la antigüedad, por el despliegue y la tecnología que tienen. 2000 años en la evolución de ellos no es nada, así que hace 2000 años tenía la misma tecnología que hoy día, no ha cambiado mucho. Entonces, si tienen 15 mil millones de años de evolución más que nosotros, ¿qué puede significar 2000 años? Entonces, en la Biblia está lleno de pasajes donde se cita la presencia extraterrestre. Lo mencionamos en un programa anterior, hace dos programas atrás, creo. Y son muy claras, solamente hay que entender el español para darse cuenta que sí están presentes. Entonces, ¿qué te puedo decir, querida Lorena? La guerra nuclear está profetizada existen muchísimas probabilidades. Yo creo sinceramente que va a ocurrir. Va a ocurrir. No sé cuándo, creo yo personalmente, y esta es especulación mía, de que primero va a haber una guerra con armas convencionales para que aparezca el pacificador. Y después, cuando ya estén prácticamente destruidos, ahí va a venir el lanzamiento de una bomba nuclear de China o de Estados Unidos. Por ahí va a venir la cosa. Y ahí van a intervenir ellos. Y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó, empieza el contacto cósmico y retorna Jesucristo y se produce el cambio absoluto de la humanidad. Y las personas que han hecho el mal no tienen cabida en este planeta. Bueno, ¿vamos con otra pregunta? Señora Carmen Plaza pregunta, ¿qué es el Armagedón, Claudio? Lo estás hablando. ¿Y estos Armagedones han ocurrido anteriormente en la historia de la humanidad? Matías... El Armagedón, algunos dicen que es la guerra, entre la batalla entre Gog y Magog, que son... en el fondo son los frentes que están en lucha. Otros dicen que es la guerra entre Israel y el pueblo árabe. Pero desde el punto de vista espiritual, el Armagedón es la batalla por las almas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Estamos en los tiempos del juicio y está la batalla por las almas. Si el cielo no interviene, nos perdemos todos, perdemos nuestra alma. Perder nuestro cuerpo no es nada, no significa nada, porque los cuerpos son pasajeros. Pero perder nuestra alma sí que es grave, es muy grave. Entonces, estamos con la oportunidad de saltar a una dimensión, a la nueva era, al paraíso, como tú quieras, si hacemos el bien, si hacemos lo que el Señor nos pidió. Y también, si no lo hacemos, estamos con la oportunidad de perder nuestra alma. O sea, en este momento, antes de este proceso, el 1% de la gente son buenos, buenos, buenos, santos prácticamente, por decir alguna cifra, no es exacta, es aproximada. El 2% son malos, pero malos, malos, malos, de frontón, gente que hace solamente el mal y vive por hacer el mal, avaricia, ambición, etcétera, y todos los males. Y el 97% de la gente no es mala, pero es tibia. Y los tibios, ha sido dicho en la Biblia, que los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios. Entonces, si Dios no interviene, solamente se podría salvar el 1% de los buenos, y el 99% se perdería, porque los tibios llevan el mismo destino que los malos, o sea, van a la perdición, a la segunda muerte, al infierno, como tú quieras llamarlo. Pero el apocalipsis produce, es un proceso traumático si tú quieres, pero produce la separación del trigo y la cizaña, produce que las personas malas se vuelvan más malas. O sea, produce, interviene sobre la mayoría que son tibios. Y ese 97% se empieza a disgregar. Una parte se va hacia el bien y otra parte se queda tibia o se va hacia el mal. Entonces, de esa manera, tenemos la posibilidad de salvar no solo el 1%, sino que un 30, un 40% de la gente, de las almas, se salva, o un 50%. Y el resto se pierde. Si no hubiera apocalipsis, si no hubiera intervención divina con estos procesos traumáticos que vamos a vivir y que estamos viviendo ya, nos perderíamos el 99%. Ese es básicamente el tema. Estamos en esa plena batalla del Armagedón, que no es otra cosa que el juicio, la batalla por las almas. Eso es el Armagedón. A pesar de que en muchas partes se le da otro carácter, pero el Armagedón es la batalla por las almas. O sea, el juicio. Yo, si quiero tener un juicio, tengo que hacer la voluntad de Dios, y él mismo lo dijo claramente: cuando venga el Hijo del Hombre, pondrá a todas las naciones delante de él y separará a las ovejas de los cabritos, o sea, el trigo y la cizaña, lo mismo, la oveja a la derecha y los cabritos a la izquierda, y las ovejas serán aquellos que hicieron la voluntad de Dios, que es: porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me visitaste, Estuve enfermo y me fuiste a ver. Estuve preso y me socorriste. En fin, todas esas cosas que hacemos por los demás son las que le hacemos a Él. Y con eso, eso es lo que Él nos pide. En ninguna de esas partes, en el Mateo 25, nos piden que vayamos al templo, en ninguna parte, o que nos adscribamos a alguna religión, eso no lo pide. Solamente tenemos que hacer obras por los demás. Es lo que nos pide el Señor. Y de esa manera podemos ganar la batalla, esta batalla que usted menciona. ¿Tenemos otra pregunta? Ernesto González pregunta, ¿qué define la cizaña del trigo? ¿Cuáles son las características que debe tener cada uno de ellos? ¿Y quién dice que lo va a cortar? ¿Dios? Matías. Sí, mira, la cizaña es justamente, estaba hablando justamente de ese tema. La cizaña es, en este momento, el 99% de la humanidad. Porque son el 2% de malos más el 97% de tibios. Esa es la cizaña. Y el trigo solamente el 1% de gente buena. Con este proceso que vamos a empezar a vivir y que estamos viviendo ya en forma incipiente, se va a lograr separar y va de ese 97% vamos a rescatar aproximadamente la mitad. Y la vamos a llevar para los molinos de trigo. Y la otra cizaña va a ir para el fuego. ¿Quién hace ese juicio? Dios, a través de su Hijo, Jesucristo, a quien le dio la potestad de juzgar. Ha sido dicho, Él lo dijo, que iba a volver a juzgar a los vivos y a los muertos, a la humanidad. Y entonces, por eso que se dice que todo ojo le verá, el ojo que está encarnado y el ojo que está desencarnado. Entonces, es importante que sepamos que este tiempo es tremendamente importante. Y usted, querido auditor, que hizo esa pregunta, antes de venir para acá, en este mundo, usted escogió venir en este tiempo, aunque usted no me crea. Y si escogió, y si usted está haciendo esta pregunta, es porque tiene la conciencia y está semidespierto o despierto. Entonces tiene grandes posibilidades de transformarse en trigo. Va caminando al molino ya. Entonces, es importante porque la mayoría de la gente, fíjese que, por ejemplo, yo en el mundo del trabajo, me toca relacionarme con gente que no tiene nada que ver con esto, pero nada que ver con esto. Hablan de un mundo totalmente distinto. Es como que hablaran un idioma. Es como que yo hablo español y ellos hablan chino. Absolutamente distinto. Ellos ven las cosas distintas. Ellos, por ejemplo, hoy día, me acordé, por eso lo saco a colación, hablaban del tema de la violencia. ¿Por qué se produce la violencia? ¿Y cómo es posible estos violentistas, poco menos que son parias y que hay que poco menos que matarlos a todos y que hacerlos desaparecer? Y ellos no saben que el origen de la violencia, ellos no tienen idea cuál es el origen de la violencia, porque ellos no han visto de cerca nunca una necesidad. No han visto, por ejemplo, en hogares donde todos los días se vive la humillación de la persona que trabaja, la humillación del pensionado que no tiene para comer, que no tiene para el remedio, que tiene que hacer colas en el consultorio, ese tipo de cosas. Y cuando no han visto, por ejemplo, lo que fue la demanda social del 18 de octubre, y no han visto ellos que el gobierno se burló de las demandas sociales porque dijo que había escuchado en la movilización del 25 de octubre de 2019 y sin embargo no les dio nada al pueblo. Le dio unas migajas, unas cajas, y se burló con el tema de las cajas. Hicieron fraude con las cajas. Dijeron que habían dado tantas cajas y dieron mucho menos. En fin, han dado unos bonos que según ellos han sido a tantas personas y son mucho menos, siempre el gobierno se burló. Entonces, cuando la gente cada vez se le humilla más, se le quita la dignidad y eso naturalmente genera violencia. Así se produce la violencia. La violencia la produce la desigualdad, la produce el trato inhumano, el trato despectivo, la humillación. Eso produce la violencia y esta gente no lo entiende. Están lejos de entenderlo. Entonces, de esa manera, le trato de graficar de que hablan idiomas distintos en el tema espiritual, en este tipo de cosas. Usted, querido auditor, que hace esa pregunta, es porque entiende el tema y lo siente. Esas personas nunca podrían hacer una pregunta ni siquiera parecida, jamás. Entonces, esas personas están, no tienen ninguna posibilidad de despertar, ellas ya están juzgados ya. Ellos ya son cizaña. No tienen posibilidad de ser grano. ¿Me entiende? Espero haberle graficado medianamente lo que traté de explicarle. ¿Tenemos otra pregunta? Claudia, acá la señora Mariko Frey dice, oiga, viene la Semana Santa, ¿ya? ¿Y qué significa la muerte de Jesús realmente? ¿Qué estaba celebrando Jesús antes de morir? ¿Es un nuevo pacto? ¿Él realmente murió por nuestros pecados? ¿Es una especie de compra a través de su sangre perfecta? ¿O es otro tipo de interpretación? Muy buena su pregunta y muy, muy compleja. A ver, Jesús vino por varias razones, digamos. La principal es vino a ofrecernos la redención a un mundo que estaba perdido. El mundo estaba perdido, nosotros estábamos perdidos, todos. Todos los habitantes de esta tierra estábamos perdidos. Porque estábamos enemistados con Dios, habíamos hecho un pacto antes con Dios y no lo cumplimos, lo traicionamos el pacto. Y esta deuda contraída con Dios del hombre, de la humanidad, venía desde los tiempos de Moisés, donde Dios le entregó los mandamientos a Moisés y resulta que la gente que vio los milagros más increíbles vio abrirse el Mar Rojo, que está demostrado científicamente, además, porque se han encontrado las pruebas de los carros, de las espadas y un montón de cosas se han encontrado. Eso está demostrado. Que vieron las enfermedades, las plagas y todas las cosas que hizo Dios para liberar al pueblo judío, que en ese entonces era humilde, y sin embargo ese pueblo traicionó a Dios. Entonces eso generó una deuda. Y Moisés le ofreció a Dios pagar esa deuda. Pero Moisés no podía pagar esa deuda porque Moisés no era puro. Se necesitaba un ser puro para pagar esa deuda. Entonces, para eso vino Jesús a pagar esa deuda, por amor. Y para dar la posibilidad a este planeta de adoptar la posición de hijos de Dios. O sea, entrar en carrera, como se dice, porque en este momento estábamos fuera de carrera. Y además vino a corregir el engaño, porque muchos profetas del Antiguo Testamento, y lo hemos conversado en este micrófono, recibieron mensajes de Dios y recibieron mensajes de otras voces también, fueron engañados. Y el mismísimo Moisés también fue engañado, porque en tiempos del Evangelio, Jesús, los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús, en el caso de la adúltera, le preguntaron, bueno, Moisés dice que de acuerdo a la ley, la mujer que es sorprendida en adulterio debería ser lapidada. ¿Cómo es posible? ¿A quién escuchó Moisés que le haya dado esa ley cuando Dios mismo le dio el quinto mandamiento, no matar? ¿Cómo es posible que Dios único se contradiga? y le dé la posibilidad, después de haberle dicho un mandamiento no matar, después diga que se puede lapidar a la adúltera? ¿No creen ustedes que hay una contradicción ahí? Solamente tenemos que analizar las cosas, reflexionar un poco y nos damos cuenta. Y Jesús lo dijo. Él dijo no, le dijo en ese caso a los escribas y fariseos que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ese es el verdadero Dios, el que dice eso. Porque a nosotros no nos corresponde juzgar. Solamente Dios puede juzgar, porque Él tiene el panorama completo. Nosotros tenemos una pequeña visión del problema y no tenemos la conciencia ni la sabiduría adecuada para juzgar. Solamente Dios puede juzgar. Entonces, Jesús vino también a corregir, y en muchos pasajes dicho, ha sido dicho tal cosa, pero yo les digo tal otra. ¿Cómo es posible, entonces, si hubiera sido Dios, cómo Jesús va a estar corrigiendo al verdadero Dios? No puede, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es una sola. Él vino a corregir aquello que está escrito en el Evangelio, que corresponde a otras voces, a Yahvé, a Baal, a Moloch, que son dioses falsos, que tienen, son instrumentalizaciones hechas por el demonio. Y no es maravilla, dice la Escritura, el mismísimo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, Jesús vino a eso, a ofrecernos la redención como humanidad. Y bueno, y nosotros no la aceptamos. Es más, no solo no la aceptamos, sino que lo torturamos, lo escupimos, lo crucificamos y lo matamos. Pero Él, en su infinito amor, porque Él en un chasquido de dedo pudo haberse salvado, haberse ido, no me aceptaron, me voy, y este planeta estaría en el hielo, no tendría vida. Pero Él, en su infinito amor, se dejó crucificar y nos dio un tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que ya no nos, no, para que nos podamos ser salvos en forma individual por nuestras obras. Y en el pasaje, y en el Evangelio está lleno de citas de eso, en el programas anteriores lo hablamos de eso, de las obras. Y dijo, y vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, a salvar a los que le esperan. Eso es Hebreos 9:28. Entonces, viene a salvar a los que le esperan. ¿Cuáles son los que le esperan? No son necesariamente los creyentes. La mayoría de los que dicen creer en Jesús no hacen obras, no hacen obras cristianas. Ellos dicen creer en Jesús, van a una parroquia, van a un sacerdote, un pastor, y creen que con eso están cumplidos, y ahí están muy equivocados. La palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, los que les esperan son los que hacen su obra, no aquellos que van al templo. Y ahora vendrá a juzgarlo, a aquellos que hayan hecho las obras y tengan la posibilidad de salvarse. Y le hemos hablado aquí, por ejemplo, hay gente atea que está haciendo ollas comunes con un sacrificio increíble, con un amor increíble, y eso no me lo contó nadie, yo lo he visto, lo hemos visto pero de cerca, y conocemos muchos casos. Y esa gente, muchos son ateos, pero esa gente está absolutamente salvada. Esa gente tiene asegurado su salvación, tiene asegurado el ser un grano de trigo. Ya se lo ganaron. Entonces, son las obras las que cuentan. Lo único que cuenta son las obras. Eso es cuanto le puedo comentar a grandes rasgos. ¿Tenemos la última pregunta? ¿Está diciendo usted, don Claudio, que Jesús no es el hijo del Dios de la antigüedad, de los israelitas? Entonces, ¿por qué los judíos no se dan cuenta de eso? ¿Por qué rechazan a Jesús? ¿Qué esperaban de él? Pregunta por acá Germán Osorio. Muy buena su pregunta, don Germán. La verdad es que Jesús Ay, esto da para mucho, pero Jesús fue rechazado porque Jesús, los israelitas amaban las cosas materiales. Y está representado en ese rico que le dice, yo he cumplido todo, pero ¿qué más me falta para alcanzar? Y él le dijo, abandona todo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y Jesús le dijo, es más difícil que un rico, que un camello pase por, a ver, que un rico, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico es esclavo de sus posesiones. No se puede amar a Dios y al dinero. Entonces, efectivamente, ellos no reconocieron a Jesús porque no les convino. Y además, ellos se aprovecharon de una cosa que le preguntaron a Juan el Bautista. Los judíos, los sacerdotes levitas, le preguntaron cuando llegó Juan el Bautista y estaba predicando, le preguntaron, porque ellos conocían las profecías, le preguntaron, ¿eres el Mesías? No. ¿Eres el Elías? No. Soy una voz que grita en el desierto, que era la misma denominación que se daba Elías. Pero ellos se aprovecharon de que él dijo, no era Elías. Claro, era Juan, pero no era Elías. Pero la voz que grita en el desierto se refiere a la misión de Elías. Entonces ellos lo interpretaron a la forma de ellos para así decir, con respaldo bíblico, supuestamente, de que este no era el Mesías, porque ha sido dicho, Malaquías 3 dice que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Y Jesús dijo, ¿no? Cuando iba bajando con Pedro, Juan y Santiago, bajando del monte de la Transfiguración, les dijo, le preguntaron a Jesús, Maestro, decían que antes, los escribas dicen que antes de que venga Elías, perdón, antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Y Jesús les contesta que Elías vino y no le conocieron. Y entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Y además, en otro pasaje les dice, ¿qué viniste a ver? No sé, alguien en el desierto, no me acuerdo exactamente la cita, pero él le dice, él es Elías el que ha de venir. Le dice derechamente que si queréis saber quién es Juan, Juan es el Elías que ha de venir, que había de venir. Entonces, eso es la certificación de que él era el Mesías. Y el Mesías, con todas las demostraciones que hizo de su poder, yo creo que estaba más que claro que era el Mesías. Y ellos están esperando a su Mesías, los judíos, que es el anticristo. Y para eso están hablando del tercer templo y todas esas cosas que dicen. Para eso Jerusalén fue decretada capital de Israel, etcétera, etcétera. Entonces están preparando el camino como avalando supuestamente para la gente que no domina el tema, para la gente que la mayoría de la gente no maneja este tema, con sentencias bíblicas para avalar que el que va a llegar, que es el anticristo, ellos van a decir que es el Mesías. Va a decir que es Cristo. Eso es lo que ellos están preparando. Entonces, no lo reconocieron porque no les convenía reconocerlo. Porque Jesús no nos invita, no a dar el 1%, no nos invita a dar el 10%, que es el diezmo que dicen algunos evangélicos. Él nos invita a abandonar todo y seguirlo, pero no nos obliga. Tenemos que seguir a Jesús cuando estamos realmente convencidos. Cuando llegamos a ese nivel de conciencia, podemos seguirlo, pero siempre y cuando estemos convencidos. Y si estamos convencidos, no nos va a costar nada abandonar todo. Se dice en tiempo, en los Hechos de los Apóstoles, dicen que cuando después que Jesús fue crucificado y resucitó, siguió la predicación la misma obra que hacía Jesús la hicieron los apóstoles, y hacían milagros en nombre de él, resucitaron muertos, y la gente tenía tanta fe con lo que veía, que donaba sus casas, y eso no es invento mío, está en la Biblia. Entonces, daba sus casas en forma voluntaria, porque veían una obra tan gigantesca. Era tanta la fe que tenía esa gente, la verdadera enseñanza con el cristianismo original, después de haber tenido todas esas muestras de que Jesús era el Hijo de Dios, que resucitó, etcétera, que realmente la gente daba sin ningún problema sus casas. O sea, era todo por eso. Entonces, nadie se los pidió, ellos la donaban. Entonces, por eso les trato de decir que cuando se llega a ese nivel de conciencia y esa fe, eso se hace en forma voluntaria, no hay ningún problema. La obra de los apóstoles fue fundamental porque gracias a la obra de los apóstoles nosotros nos enteramos de detalles de la vida de Jesús que nos hicieron confirmar de que él no era un profeta más. Él era un profeta muy especial, él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo del Dios vivo, el Cristo. Entonces, bueno, íbamos a hablar alguna cosa, pero no nos alcanza el tiempo, así que tenemos hartas cosas que hablar, pero bueno, no nos alcanza el tiempo. Eso es que lo que le puedo decir, querido auditor, a su excelente pregunta. Muy buena su pregunta, me llamó la atención porque no me habían hecho ese tipo de pregunta aquí. Esa pregunta concretamente no la habían hecho acá. Hay muchas otras preguntas que las hacen, las han repetido muchas veces, parecidas, digamos. Pero esa pregunta concretamente no la habían hecho. Y es una muy buena pregunta porque en el fondo, ¿por qué no reconocieron a Jesús? Revela que usted no es una persona ignorante que sabe del tema. Entonces, es muy buena su pregunta y yo se la agradezco porque me da la posibilidad de explicar. Y es la misma razón de por qué la Iglesia no acepta, no habla del próximo retorno de Jesús. Son muy pocos de conocido, pero con los dedos de una mano, sacerdotes que hablen de eso y que sepan que el retorno de Cristo está próximo. Uno de ellos era el padre Miguel Contardo, que falleció el año 2018, que fue el padre, el sacerdote que escogió la Virgen para que asesorara al vidente de Peña Blanca. A él le pidieron, y yo lo conozco a él, porque tengo hasta su teléfono, y tuvimos una importante relación, y teníamos muchas cosas, compartimos muchas cosas, y la verdad es que a él le pidieron que negara a la Virgen, y él se negó a hacerle caso, y lo tuvieron prácticamente en una cárcel. Y después cuando se murió, fueron todos los sacerdotes a celebrarlo como si fuera un gran amigo. Y juro que cuando fui a la misa del padre Contardo, entré y salí. Me dio un ganas de vomitar. La hipocresía, ¿no?, insoportable. Porque yo sé cómo lo persiguieron. Así es este mundo hipócrita. Bueno, queridos auditores, los tenemos que dejar. Muchas gracias por sus preguntas y por su sintonía. Los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Buenas noches. Son las 9:00.